Guerra. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Aquí, a pesar de todo, el ruido de las hinchadas futboleras nos tapan la música. El toque de la pelota por encima del campo, sin duda, no se deja percibir lo que está debajo. Pero estamos aquí, estamos acá abajo. Eso que escuchás no es el retumbar de las tribunas. Es la música, querido, es la música, es el metal. Aquí, a pesar de todo. No importa, no sale por la radio, por el aire, pero sí sale en la web de Rock and Pop. Y acá estamos. Adelante con el show. Así se llama el tema con el que abrimos hoy. Nada menos que de los míticos Y&T en vivo, sonando en Tiempos Violentos. The world is a stage. All I've got to say, on with the show. disco doble en vivo, el de Y&T, la voz de Dave Mirichetti, es pura magia. Pasan los años y sigue en forma, y sigue siendo uno de esos cantantes únicos. Alguna vez te comenté que los llegué a ver en vivo en España, y donde había tocado Blind Guardian muy poco antes, un par de semanas antes, y no había conseguido llenar el lugar, un lugar de mediano a chico, te diré. Y con Y&T la gente quedó afuera y pedía más. Imagínate. Bueno, hoy en día de esta banda que viene de los 70s, solo queda su líder, Dave Menichetti, pero aún así siguen dando muchísimo que hablar y siguen en la brecha, que es lo que importa. Como nosotros, mi viejo. Hoy no esperes concursos, no esperes nada más que buena música. Tenemos un día para presentar un montón de novedades que nos habían quedado colgadas y también muchas sorpresas, ¿eh? Fíjate vos, por ejemplo, finalmente vamos a presentar el disco de Jason Newsted, el solista, que se titula apropiadamente Heavy Metal Music. Luego de haber pasado por Flotsam and Jetsam, Voivod, y haber hecho muchísimas participaciones, y por supuesto, de haber sido el bajista de Metallica, el tipo se unió nada menos que a Mike Nugent, guitarrista de Stained, y con un par de heraldos más, tiraron para adelante para este disco, que realmente tiene reminiscencias de Metallica, pero obviamente no es lo único. Aquí te presento un tema que se titula Soldier Head, de lo mejor del álbum. We'll be right back. Del programa del día de hoy es que todo el material que pasamos y vamos a pasar es industria nacional. Todo está editado en CD acá en la Argentina, ¿eh? Incluso este disco de Newstead que acabamos de presentar ahí con el bueno de Jason cantando. El bueno de Jason lo conocí y me cayó maravillosamente, debo reconocer, ¿eh? Bueno, la historia es que también tenemos, y como lo anunciamos ya en el muro de Facebook, una entrevista con Black Sabbath que no la hicimos nosotros, nos la envió la compañía, pero la traducción y la desgrabación sí nos pertenece, el trabajo del caballero Agustín Bacá, que asiste aquí habitualmente. Vamos a tener, a partir del final de este bloque, justamente a los muchachos, ustedes saben de a quién me refiero, a Ozzy Osbourne lo tenés, a Tony Iommi lo tenés, a Geezer Butler lo tenés. Bueno, están viniendo a la Argentina y esta entrevista es un anticipo como para tener en cuenta. Mientras tanto, vamos a hablar de una chica que estuvo en algún momento con Ozzy Osbourne y creó algunas cosas con él, pero se la conoce mejor como guitarrista de las Runaways, de las Fugitivas, allá por fines de los 70s. Luego hizo su carrera solista la señora Rosanna Ford, mejor conocida como Lita Ford, que está saliendo, ya desde hace un tiempo está saliendo, de un divorcio muy, muy comprometido con un tal Jim Gillette. Si no conocés a Jim Gillette, que no tenés por qué conocerlo, era un vocalista que estuvo en una banda con Michelangelo Batio, que se llamaba Nitro, la banda se llamaba Nitro, y el tipo decía que tenía un método para cantar que superaba en agudos a cualquiera. También desafinaba más que lo normal, hay que reconocerlo. Bueno, con este señor se divorció Lita Ford y fue tan traumático todo eso que decidió volver con este álbum que se titula Living Like a Runaway, precisamente viviendo como una fugitiva y con un guiño a su primera banda, las Runaways. Digo, volviendo a su estilo de siempre, el hard rock, sin experimentos en los cuales la había metido anteriormente su marido en el disco anterior, por ejemplo, en Wicked Wonderland. Por ejemplo, estamos hablando de ejemplos siempre. Esto es Living Like a Runaway y el tema que vamos a escuchar es nada menos que Branded, el que abre el disco, Marcada. Así quedó esta chica. La verdad hay que reconocer que si está como en las fotos, porque ya es una señora que tiene sus años encima, si está como en las fotos y el Photoshop no hizo demasiado, la verdad que todavía está de muy buen ver la señora. A mí me gustaba más la compañera de ella, Joan Jett, en su momento de gloria, me parecía más bonita y todo, pero esta chica se ha tuneado a estos 50s de una manera muy, muy especial. ¿Pero qué estamos hablando? Con la música, mi viejo. Branded, Lita Ford, en tiempos violentos. Train. It was a trip nearly drove me to my grave. Too much time was going by, and you're still here. It's time for me to fly. You never wanted me to leave, so you had me branded. Your love was just skin deep, so you had me branded. Thought I'd be yours for eternity, so you had me branded. You really got your hooks in deep now, didn't you? Próximamente, Geezer Butler, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, a ellos los tenemos aquí ahora. Tiempos violentos. ¿Cuál es la diferencia de la grabación de este álbum en comparación con los otros editados años atrás? Nowadays, you have to do a lot more songs than you used to. Ahora hay que hacer más canciones que las que acostumbrábamos. Antes hacíamos los temas que iban. En este disco hicimos 16 canciones por el tema de los extra tracks. ¿Qué determinaba lo que entraba en el disco y lo que quedaba fuera? No, that was all down to Rick Rubin. We did 16 tracks and then. Dice Geezer. Todo eso se encargaba Rick Rubin. Hicimos 16 canciones y era difícil para nosotros poder elegir el mejor título o las mejores 10. Ozzy, vos dijiste que cuando lo escuchaste por primera vez estabas preparado para que no te gustara. ¿Por qué? Yeah, oh yeah. Claro, dice Ozzy. Because we, after Roger Byrne left Black Sabbath, we virtually did it ourselves after that. Porque después de separarnos, cada uno siguió con lo suyo. Es muy difícil saber cómo vas a sonar. Nadie podría saber. Escribimos en el estudio. Antes hubiésemos grabado de una. Zeitgeist and Damaged Soul. Dice Geezer, claro. Zeitgeist y Damaged Soul las escribimos completamente en el estudio. Totally off the cuff in the studio. Algo que lograron ustedes que es tan sensacional es haber logrado que el disco parezca grabado en 1971, pero que tampoco suene a refrito. Creo que eso es lo mejor del disco. ¿Se dan cuenta de lo fabuloso que es? The hardest thing for me to do. Dice Ozzy. On some of the tracks, he would have been singing 4 hours, you know. Lo difícil para mí era mantener la energía. En varias canciones tenía que exigirme mucho. Por ejemplo, en God Is Dead, Rick me decía, eso fue fantástico, espectacular, Ozzy, hagamos una más. Si estuvo tan bien, ¿para qué hacer otra toma? No creo que mejore esa. Y él me empujaba a seguir. Ok, Rick, probémoslo. Sabía lo que iba a hacer, así que lo dejamos que maneje y mejorar lo que ya estaba bien. To try and beat what you've already got. The blood runs free, the rain time. se sentaron con Rick y él les dijo: ok, este es el sonido que estoy buscando. ¿Era la dirección en la que ustedes querían ir o fue algo más como, bueno, no estamos seguros de poder hacerlo? We were confused at first when he says, think of it like, you know, go back to the Geezer, dice, 1969, 1970, whatever it was. And we were sort of... Estábamos confundidos al principio cuando Rick dijo que quería que volviéramos a 1969, 1970. Eso sonaba demasiado regresivo para nosotros. A medida que trabajamos el material, fuimos entendiendo lo que significaba eso. No quería hacer una parodia de nosotros, solo reflotar el espíritu de aquellos álbumes. Cuando lo logramos, todo salió así como está ahora. Antes que nada, Tony, ¿cómo estás? I'm doing all right, Jim, thanks. Yeah. A bit tired, but bastante bien, contesta Tony Iommi. Gracias, un poco cansado. Estuvimos por Australia y Japón algunas semanas. Estoy luchando un poco todavía. I'm still struggling a bit, I think. En este régimen que haces, en el que a veces tenés que irte a recibir un poco de tratamiento, tu tiempo de inactividad son un par de semanas, ¿no? It is. Dice Tony. So I got back from Japan. Así es. Volví de Japón, estuve unos días y fui a tratar. Eso combinado con el viaje en jet me tiene exhausto. That combined with the jet lag knocked me for six. Escuché el disco y leí que dijiste que no esperabas que el álbum te gustara tanto como lo hizo. ¿Superó tus expectativas? Yeah, I really like what we've done, and I think the whole thing of doing this album was. Sí, me gustó mucho lo que hicimos. We never quite. Nosotros no sabíamos en qué iba a terminar todo esto porque hicimos 16 pistas. 16 tracks. ¿Cuál fue la primera discusión con Rick Rubin como banda? Well, first of all, I think it's old news now, but he played us the first album. Creo que fue la idea de sentarnos a escuchar juntos el primer disco entero. Su objetivo era que podamos sacar la misma vibra que en ese entonces. Nos dijo: olvídense de los últimos 40 años, ¿cuán difícil puede ser? Pretendan que este es el segundo disco que van a sacar. La idea era mantenernos en lo básico y no meter tantos efectos o cosas por el estilo. Simplemente mantenerlo vivo y rugiendo. Él lo quería así y nosotros también. Pasé mucho tiempo sin hacer solos de guitarra y en realidad yo no sabía que iba a tener que volver a hacerlo hasta entrar al estudio a grabar. ¿Por qué no tratás de meter algún solo?, me dijeron. Yo siempre grabo las guitarras con el grupo. Si no te gusta, las podemos hacer de vuelta. I thought, yeah, let's have a go. And he said, you can always do them again if you don't like them. And of course, that never happens, does it? Cosa que nunca pasa. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya.